objetivo, ¿no? Para ejecutar un objetivo genérico, ¿no? Entonces, ese registro de documento tiene por finalidad de proporcionarles a ustedes todo lo que es el conocimiento de lo que constituye el trámite de la violencia familiar hacia los juzgados de familia y un poco reforzar los conocimientos que ustedes tengan en materia de la relación con este tema. Esto es, iniciamos con unos conceptos generales, no términos generales, pero respecto de ustedes una noción de lo que la ley establece en relación a la violencia familiar. Unos conceptos generales para posteriormente centrarnos en un artículo que también establece la ley en cuanto a la violencia.